los comentarios políticos o periodísticos que se escriben o se publican en España no gustan en Guinea Ecuatorial. Pero no deben de tomarlos a mal, deben de escucharlos como de un país hermano, de un país cercano, de un país vecino, de un país amigo. Y tienen que escucharlo porque no queremos precisamente intervenir en los asuntos internos de Guinea Ecuatorial. Queremos acompañar, queremos asistir, queremos hacer todo lo posible para que Guinea Ecuatorial sea este país que ya está siendo un país modelo para el continente africano. Decía y se refería a una fórmula de filiación de padre e hijo. Creo que hoy, presidente, me va a permitir que pasemos a otro nivel de relación. Y es el de hermandad, de hermanos, de iguales a iguales. Aquí no hay más padre, no hay hermano, no hay hijo. Somos iguales, nos respetamos igualmente, nos criticamos mutuamente cuando tengamos que hacerlo, pero con la amistad y el corazón.